Formación Cofrade en Radio Urique. Aires de Pasión. Tertulia Cofrade patrocinada por Fornitura Sierra. Viernes Santo amanecía. Te estaba mirando el agua y el agua no lo entendía. De verte llorar lloraba, de verte reír reía. Dicen que no tiene nombre el corazón, es mentira, porque se llama Triana, el corazón de Sevilla. El latido de su alma, el pulso de su alegría, que salta de puente a puente sin un río que lo divida. Yo lo he visto el Jueves Santo navegando mar arriba, por marismas de pureza hasta la playa tranquila del corazón de su madre, esperando noche y día esos ojos milagrosos que hacen llorar de alegría. Dicen que no tiene nombre el corazón, es mentira. Yo lo vi de madrugada llorar a lágrima viva, sin saber a ciencia cierta si lloraba o si reía, al ver llegar su esperanza entre premares de brisa, por el mar del Altozano con amor de la deriva, capitana de los sueños, de los que nunca la olvidan, esa Triana de siempre, esa Triana dormida, que a un lado y al otro del puente es el alma de Sevilla, el alma que nunca muera, aunque digan lo que digan, mientras viva su esperanza, Triana siempre estará viva. Dicen que no tiene nombre el corazón, es mentira, porque se llama Triana el corazón de Sevilla, y yo lo he visto en el puente con la noche ya vencida, esperando su esperanza, su amor, su fe, su armonía, el velero de su nostalgia, ancla de plata encendida, eternidad de Triana, que aunque digan lo que digan, mientras viva su esperanza, Triana estará viva, Triana espera en sus ojos y en su divina sonrisa, y en su ternura morena, en el sol y de sus mejillas, y en sus lágrimas de madre y en la esperanza infinita del pañuelo que consuela el dolor de quien la mira, y en su corona de reina y la toca entretejida, que con blancura de encaje pone cerco a su sonrisa. Triana vive entre flores y entre la cera encendida, en los faldones bordados y en badales que riman con el aire que la mece como una vela extendida, y en los costeros del sueño paso a paso a la deriva. Vamos con ello, valiente Triana, al cielo siempre arriba. ¿Quién dice que no tiene nombre el corazón? Es mentira, porque se llama Triana el corazón de Sevilla. Thank you. Y al tercer día, la marcha que acabamos de oír de la agrupación musical Virgen de los Reyes, que tantísimos años ha estado acompañando a Gitano de Sevilla, a Manuel. Buenos días, oyentes de Radio Ubrique. Comienza aquí Aire de Pasión con ustedes, Olegario García y José Manuel Naranjo, que estaremos aquí estos dos días ya de Semana Santa para llevarles la información de nuestra Semana Santa de Ubrique. La Semana Santa que se inició ayer con una salida procesional espléndida, ¿verdad? Buenos días, Olegario. Pues sí, ayer salió nuestro Padre Jesús de la Paz desde el convento. Uh-huh. Y fue un día bastante pletórico en Ubrique, soleado. Uh-huh. Como tiene que ser Semana Santa, y un Domingo de Ramos en bastante gente por bastante, ahí. Sí, la verdad que sí. Ahora vamos a escuchar el sonido que recogíamos ayer en esas primeras salidas de procesional, y lo vamos a dejar a ustedes con estos primeros sentimientos de la Semana Santa de Ubriqueña. Buenos días, nos encontramos dentro del convento de Capuchinos para ver efectuar la primera salida de la borriquita. Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Se están efectuando por lo pronto las primeras operaciones de acercamiento hasta la puerta del templo. Están los costaleros, está Jesús de la Paz montado en la borriquita. Lleva un sayón al lado con sus palmeras. ¿Qué hay? Nos encontramos dentro de la iglesia del convento de Capuchinos. Vamos a ver si hablamos aquí con uno de los costaleros. Está aquí, Antonio. Un momento. Antonio, buenos días. Buenos días, Legario. ¿Qué se siente momentos antes de salir a la calle con el paso de la borriquita? Esto es un sentimiento que no se puede explicar. En que yo llevo muchos años llevando un nazareno, pero cada paso tiene lo suyo. Yo la verdad estoy nervioso perdido. ¿Y cómo te has visto con la nueva forma de carga, con el costa? La verdad que pues la primera. Hay que adaptarse mucho, ¿eh? Hay que adaptarse, ¿no? La verdad que sí. ¿Estáis bien preparaditos? Yo creo que sí. Esto con ganas, ¿no? Con ganas, una vez lo que nos sobra, ganas. Ey, pues que tenga mucha suerte en la primera salida, que estamos a puntito ya de salir a la calle. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y aquí estamos ahora con Juan de Dios Ruiz Naranjo, que iba a ser el capataz de este magnífico paso de la borriquita. Desgraciadamente, por circunstancias, tiene un accidente y no va a poder encargarse este año de esto, pero esperemos que otro año pueda hacer. ¿Cómo te encuentras en estos momentos aquí viendo los compañeros preparándose ya para salir a punto ya de esta mañana? Buenos días, Olegario. Pues la verdad es que muy emocionado, porque después de todos los ensayos que hemos tenido y demás, y la ilusión que teníamos por estrenar paso y ver por fin a la imagen en la calle después de lo acontecido años anteriores, pues la verdad es que dentro de lo que cabe un poquito desolado, porque no voy a poder acompañar a la cuadrilla y demás, pero bueno, las circunstancias se han producido así y no queda más remedio que acompañar la imagen y a los compañeros para apoyarlo en todo lo que se pueda. Esperemos que el año que viene esté la cosa bien y te podamos ver delante del llamador, como nos gusta a todos. Eso espero. Gracias de todo corazón, Olegario. Un abrazo. Gracias. Aquí tenemos ahora a Carlos Pizano, que es el capataz que se va a hacer cargo este año por las circunstancias del accidente de Juan de Dios, y se va a hacer cargo del llamador del paso de la borriquita. ¿Cómo te encuentras esta mañana, Carlos? Pues en primer lugar, buenos días, Olegario, y buenos días también a todo el pueblo de Ubrique. Pues bueno, pues esperando ya de forma pues anhelante pues la salida ya de Jesús de la Paz en Santa de Jerusalén. El tiempo va a acompañar durante toda la jornada de hoy, y esperemos pues que el pueblo se eche a la calle y que pueda disfrutar pues de una procesión pues como el pueblo de Ubrique se merece, ¿eh? ¿De quién te va a acordar cuando es de la primera levantada? Hombre, pues me voy a acordar sobre todo de nuestro capataz, porque yo este año pues voy de capataz accidental, Juan de Dios, de toda la gente, todos los costaleros pues que han colaborado, y gente pues que también se ha puesto a disposición de la cuadrilla y de la hermandad y de la parroquia para que esta procesión pueda echarse a la calle, y también pues de todas las personas que faltan, que ya pues el Señor se lo ha llevado a la gloria y que también nos van a estar junto a nosotros en este día. Pues mucha suerte. Igualmente. Nos encontramos en la puerta en la misma puerta ya, en el patio del convento de Capuchinos. Estamos aquí con el secretario de la agrupación parroquial de nuestro Señor cautivo y rescatado, Sebastián. Buenos días. Buenos días, Olegario. ¿Qué? qué domingo más bueno hoy, ¿no? La verdad que sí, se ha presentado un domingo bastante bueno y esperemos que siga el tiempo así y que acompañe... Por lo menos hasta el miércoles. Por los miércoles, jueves, viernes, domingo de resurrección y todo lo que haga falta. Que salgamos todo el mundo a la calle. ¿Qué espera de la borriquita? Pues espero lo máximo, una apuesta bastante fuerte, es un proyecto muy bonito. El domingo de Ramos en toda Andalucía es uno de los días más grandes de la Semana Mayor y ya era hora también que Ubrique luciera con todo el esplendor y de la manera que este año va a lucir. Pues vamos a disfrutar todo esta mañana, como nunca, este domingo de Ramos que está levantado con un sol espléndido. Y vámonos para la calle, que esto ya lo acerca bien, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que pinta bueno, promete. Y nada más, pues que el tiempo se aguante por lo menos hasta que pase Semana Santa. Muy bien, que está. Mucha suerte para todos. Aquí nos encontramos ahora con el hermano mayor de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López. ¿Qué tal, Aurelio? Pues un poquito nervioso. Estamos nerviosos esta mañana, ¿no? Sí, pues sí. La verdad, todo muy bien. Hay una pequeña sorpresa de última hora, ya verán el paso cuando salga la gente. Y entonces, como natural, nervioso porque es la primera vez que sale, no sabemos exactamente cómo va a salir esto, y entonces los nervios naturales de una salida profesional y normal y corriente, y además añadido de que es la primera vez y que lo queremos hacer bien y no sabemos exactamente cómo. Pero va a salir. Más bueno se ha levantado hoy, ¿eh? El día ha sido fabuloso. Ojalá Dios nos bendiga con toda esta semana, con estos días, porque sería fabuloso y el culmen de todos los culmes. Pues muchísimas gracias, Aurelio. Vale, a ti. Que nos salga bien y mucha suerte. A ti, gracias. Nos encontramos ahora mismo con el capataz de nuestro padre, es un nazareno, que está aquí a ver la salida también de la borriquita, y vamos a preguntarle cómo están los preparativos de Padre Jesús. Hola, buenos días. Los preparativos de Padre Jesús, ayer por la tarde se quedó el señor montado en el paso y la señora de la estrella también. También está allí la Virgen de los Dolores, que también se le dio otro apretón a los últimos preparativos. ¿Y qué? ¿Hemos esperado la Semana Santa? Bueno, los pronósticos que son favorables en cuanto a lluvia. Esperemos disfrutar a todos. Disfrutar y gozar de una Semana Santa como todos queremos. Pues muchas gracias, Sebastián. Nada. Y aquí tenemos a Luis López Fernández, que está llegando aquí a la puerta del convento de Capuchinos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Domingo de Ramos, espléndido. Vamos a disfrutar todo. Yo creo que sí. Hoy no lo merecemos. Hoy no lo merecemos, que ya son dos años. Dos años. Vamos a estrenar un paso, creo que único. Y vamos a disfrutar los niños mayores, todos. Todo el mundo va a disfrutar. Por supuesto. ¿Qué espera que sea esta salida, primera salida? Hombre, pues creo que esta primera salida nos llegue a todo el pueblo en general, nos una un poco más, hagamos de esta cofradía que estamos iniciando una cofradía grande y en cierta forma pues disfrutemos de ella y el inicio de la Semana Santa sea un punto fuerte en nuestra localidad. Pues muchas gracias, José Luis. Aquí viene llegando ahora el cura párroco, don Roberto Romero. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo se levanta el domingo de Ramos? Pues un domingo de Ramos precioso que nos va a permitir poder disfrutar de esta procesión de la borriquita, que en estos dos años anteriores, por desgracia, no ha podido ser, pero ya ha querido el Señor pues lucirse por las calles de Ubrique, así que vamos a disfrutar y vamos a acompañar a Jesús en su entrada en Jerusalén. Pues muchísimas gracias, Roberto. Aquí tenemos a Josefina Herrera Cide, concejal delegado de Cultura, que está aquí, esta persona aquí, para acompañarnos este día de domingo de Ramos en la procesión de la borriquita. Buenos días, Josefina. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal? Nada, aquí disfrutando de este día tan maravilloso que ha amanecido. ¿Ha estado bien el domingo? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo va la Semana Santa, los preparativos? Pues yo creo que van fantásticos, ¿no? Que todo bien. ¿Qué esperas de esta salida? Bueno, pues yo espero que haya bastante gente, una gran afluencia de público, que la gente lo disfrute, que entre todos lo disfrutemos, ¿no? Y que pasemos pues una Semana Santa como se merece, ¿no? Como lo merecemos todos los ubriqueños. Pues muchas gracias, Vine. Están abiertas las puertas del templo. El cortejo está formado ya en la puerta. Se están dando las últimas órdenes aquí de costalero. El capataz se acerca ahora mismo a frente del paso. Vamos a escuchar la llamada. ¡Juan Carlos! ¡Dos por igual, valiente! ¡Hasta ahí! Acaba de hacer la primera levantada dentro del templo. El magnífico paso de color caoba con unas aplicaciones en oro y algunas escenas de la vida de Jesucristo, como de la adoración de los Reyes Magos, que la lleva en la frontal del paso. Escuchamos ahora mismo al capataz, Carlos Pizano. Un poquito de la sala. Me mete izquierda, levanta ahora. Menos paso que hay. Un poquito más. Se acerca ya el dintel de la puerta. El paso va iluminado con 4 candelabros de guardabrisa de 5 luces y 2 marías. Se está acercando casi allá a la puerta. Se han quitado los zancos. Hacen operaciones para la salida. A mí me gusta el paso, que le están poniendo unos zancos más pequeños para poder arriarlo hasta el suelo, para poder salvar el arco del dintel de la puerta. Vamos a, van a tierra ahora los costaleros, vamos a tierra. Vamos bajando a tierra poco a poco. Los zancos están en el suelo. Vamos preparando para la maniobra, preparamos, ¿vale? ¿Estamos? ¿Sí? ¡Carlos! ¡Dos por igual, valiente! ¡Hasta ahí! Acaban de cogernos la posición sobre el hombro para salvar el dintel de la puerta. Esta soberbia imagen de Juan Antonio García Espejo, de Totana, que va a salir esta mañana espléndida de Domingo de Ramos, empieza a salir. Ahora se va riendo. Vamos a tierra. Vamos a tierra. Un poco más. Están bajando hasta abajo del todo. Una operación complicada, la de la salida. Vamos andando ahora. Venga, frente. Vete un poquito, Pascual. A tu izquierda, Pascual. A tu izquierda, Pascual. Una mitad, Pascual. Un poquito más. Una mitad más. Eso, ahí va. Seguimos de frente. Ahí va. La artista dura con ahí. Eso es. Tira un poquito para mí. Un poquito para mí. Tira un poquito para mí. Dime. Seguimos de frente. Eso es, señores. La adelantar un poco más a tierra. Eso es. Buena ahí. Seguimos de frente. Una mitad a la derecha. Seguimos de frente ahí. Va saliendo ya el dintel de fuera de la puerta. Complicada operación. Y defiende. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Salva de aplausos cuando acaba de salir ya Jesús de la Paz en su entrada a triunfar en Jerusalén. Acaba de salir. Todavía sigue. Eso es. Agachado. Bueno ahí. Al toque los cuerpos arriba en vertical. Muy poquito. Ahora mira, seguimos arriba. La pata. Ahora acaba de ponerle los zancos otra vez, los zancos. Para poder arriar el paso a su posición normal. Se va a dar la primera levantada aquí dentro del patio. Mami, atento, ¿eh? ¡Bajarlo! Nos mantenemos fuera, ¿eh? Mami, ya está aquí, Celu. ¿Qué le doy, no ves? Un segundito, espérate, un segundito, Celu. Mami, cuando quiera. Un momentito, espérate, Celu, un segundito. ¡Mami! Cuando quiera, venga. ¿Qué está ya José Luis? ¡Qué ganas tenía que llegara este día! Con todo Brique va a tener un domingo de Ramos como el pueblo se merece. De ser agradecido y de ser bien nacido. Por eso estamos agradecidos a ti, José Luis López Fernández, el turonero. No por poner a disposición de tu hermandad este magnífico misterio que sobre nuestro hombro portamos, sino por tu labor social, humanitaria y comprometida con tu pueblo, con Ubrique. Esta levantada no la vamos a hacer por ti, Pepe, no, ni por tu mujer, ni por tu hijo. La vamos a hacer por tu nieto, por Daniel, por tu nieto y por todos los niños que nos acompañan, para que nuestro Señor de la Paz y nuestra Señora de los Remedios los protejan bajo su manto en nuestra mirada de tu vida. Va por ello. Tres toques, 1, 2, 3. Eso. ¡Juan Carlos! ¡Ay, vámonos! ¡Aguántate! ¡Dos por igual, valiente! ¡Hasta ahí! ¡Aldo! El paso va levantándose a pulso, poco a poco. Se levanta muy poquito a poco. Ya va subiendo. Ya estamos arriba del todo. Y ya... ¡Una de frente ahí! ¡Eso es! Y ya viene la primera chicotada de Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Viene acercándose ya a la cancela del convento. Nos encontramos junto al pregonero de la Semana Santa Ubriqueña, que está aquí viendo la salida de Jesús de la Paz. ¿Qué tal, Paco? Está en todos lados, Legario. Te veo que estás siempre con todos actos, ¿eh? Sí, aquí estoy en todos los sitios. Aquí me estoy quedando maravillado de esta imagen tan bonita aquí, este día tan espléndido, tan bueno. ¿Estás viendo cómo lo llevan los costaleros? ¿Qué te parece? Me veo perfectamente, lo veo, vamos. Ya he visto tu ofrenda, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Tu chicotá. Y yo creo que hoy es el día perfecto. ¿Tú qué dices? Está precioso el día como para esto. Lo veo estupendísimamente bien, vamos. Qué alegría, yo creo que esta Semana Santa va a ser estupenda para todos. Pues muchas gracias, Paco. A ti. Se acerca ya Jesús de la Paz a la cancela del convento, junto al azulejo de Nuestra Señora de los Remedios. Un poquito, corazón, buena ahí. Seguimos de frente. Eso es, dame un poquito más. Un poquito más avanzado. Un paso en que se ha completado con una imagen de San Pedro, que va junto a Jesús de la Paz, tras él y junto a la palmera. Una sorpresa de última hora que no lo esperábamos y se ha puesto para completar este soberbio paso que está estrenándose esta mañana de Domingo de Ramos, con un sol radiante, domingo de luz, de sol, de palma y de olivo. Seguimos de frente, bien. Bien, señores, bueno, seguimos de frente, eso es, qué bien trabajo, señores. Vamos terminando, va terminando de salir. Aquí están siguiendo las indicaciones de aquí, de auxiliar José María Sevilla, nos encontramos al lado de la manigueta. Muy bien, David. Seguimos avanzando muy despacito. Seguimos avanzando despacio. Ya ha salido. Vamos normal. Vámonos de esa parte izquierda atrás. Empieza ya a revirar aquí en la puerta de la cancela del convento. Aquí en la avenida Miguel Reguera. De esa parte izquierda atrás, muy poquita. Eso es. Empieza la revirada. Eso es, David. Venga, David, bien trabajado, artista. Venga, seguimos y revira. Venga, vamos a aguantar costero de eso, ¿eh? Eso. Eso va bien, chavales. Eso va muy bien. Y seguimos izquierda atrás. Eso es. Aguantamos aquí atrás. Venga, vamos aguantando, ¿eh? Venga, seguimos aguantando. Eso es. Y seguimos de esa parte izquierda atrás, señores. Bien trabajo. Venga, artista, vamos a darle gana ahí. Vamos a la calle, que hemos entrado en la calle, que lo está viendo. David, y le está viendo el señor, ¿eh? Eso es. Que sea bonito, David. ¿Cómo tú sabes hacerlo elegante, David? Sí, qué bonito, hijo, qué bien. Mira, seguimos aquí la derecha adelante. Eso es. Menos poco, ahora, David, que esto está duro, ¿eh? Mucho cuidadito ahora. Venga, Pito, bien trabajado, eso es. Venga, Pascual, aguantando. Venga, David, para afuera, vamos ahí. Vamos a salir. Eso es. Venga, esa delantera. Qué fuerza, Dios mío. Bien, señores, bien, bien. Bien trabajado ahí. Eso es. Bueno, seguimos avanzando, ahí hacia la derecha. Seguimos. Vamos a la derecha, David, sigue a la derecha. Eso es. ¡Menos pasa la tercera! ¡Bueno, vamos ahí! Y se arría la segunda chicota aquí, Jesús de la Paz, en la entrada de la avenida de Herrera Oria. A los sones de la banda. Empieza una saeta Antonio Aguilar desde el pollete del convento. Vamos a arrastrando los pies, como bueno, sabemos. Vamos ayudando a la primera. Vamos ahí ayudándonos, ¿eh? Unos a otros. Qué bonito. Vete un poquito más fuera, corazón, ahí. Vamos a volar en sala. Un poquito más, ¿eh? Mari, un poquito más la del solante. Un poquito más, Mari. Buena, ¿eh? Eso es, seguimos de frente, corazón, eso es. Aquí vamos ahora por el Paseo de la Esperanza, a los sones del dulce nazareno, Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén, acompasado, magníficamente llevado por los costaleros. Un poquito más del solante. Magníficamente trabajado ahí, buen trabajo. Buen trabajo aquí de Carlos Pizano López, el que está haciendo su estreno como capataz en esta maravillosa salida de este domingo de Ramos. Maravilloso, se levantó un día espléndido y estamos disfrutando la gente en la calle. Impresionante el gentío que se ha dado cita esta mañana sobre las calles de Ubrique, sobre todo en el Paseo de la Esperanza y Plaza de Misión Rescate, para acompañar a la sagrada imagen de Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Reportaje de ayer de la salida de la borriquita, la primera salida de que pudimos disfrutar el Domingo de Ramos, con esta marcha final de la banda municipal de Ubrique, de Juan Pedro Ordóñez Medinilla, magníficamente interpretada. ¿Qué te ha parecido a ti esto? Pues muy bien. Ha recogido lo que era el sonido de todos los domingos de Ramos perfectamente. Hiciste muy, muy buen trabajo. No, no, todo lo hicieron los costaleros. Bueno, sí, pero también hay que retransmitir las cosas. Los costaleros hicieron un trabajo magnífico también. Un trabajo de todas las cuadrillas que se unieron, cuadrilla de la Señora de los Remedios, de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, de la Virgen de la Estrella, de nuestro Padre Jesús Nazareno, hay que felicitarlos a todos porque hicieron un trabajo. Y del Santo Entierro también. Y del Santo Entierro también iban algunos. No se nos olvide. También iban algunos que se unieron todos para apoyar esta primera salida bajo tutela parroquial este año. Esperemos que el año que viene ya tenga una agrupación formada y pueda salir ya de otra forma y con todo su correspondiente derecho y su cortejo bien formado y todo lo que te pertenece para poder hacer una salida en condiciones. Vamos a seguir, tenemos aquí un montón de avisos ya de Secretaría de la Hermandad, ¿verdad, San Manuel? Pues sí, hoy ya por último día, después de que hemos estado toda la semana pasada, es el último día que recogemos lo que son las papeletas de sitio para salir a procesionar el Jueves Santo y el Viernes Santo. Estaremos en el antiguo salón de la Cooperativa de Unificación de 8 a 10 de la noche y hago un llamamiento a todo aquel que no haya solicitado la papeleta para que se pase hoy, rellene su solicitud, se le dará su papeleta de sitio y pueda salir perfectamente en procesión el jueves o el viernes cuando lo desee. ¿Cuánta gente hay han solicitado? Pues hasta ya hoy ya llevamos recogidas unas 450 papeletas de sitio. Son bastante gente, ¿no? Son bastante. Bastante gente que es un poquito follón para tener el jueves, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Para el jueves, pues el día que más se apunta la gente para salir a procesionar y demás. Y bueno, quiero hacer un llamamiento a la gente otra vez para que el jueves tendremos las puertas de Jesús abiertas a partir de las 8 de la tarde. Uh-huh. Para que todo aquel que vaya a procesionar se acerque con bastante tiempo de antelación, porque este año queremos que el cortejo vaya bien formado, que no haya follón a la hora de entregar los cirios dentro, uh-huh, y demás. Y por eso pedimos que vayan un pindín de premura de tiempo para que no haya follones de última hora, ¿eh? Y dejarlo todo bien, bien concretado antes de que se abran las puertas a las 9:30 de la noche. ¿A qué hora se cierra la puerta durante todo el día que va a estar abierto? Pues la puerta estará abierta desde las 10 de la mañana, allí con los dos pasos, más el de la Virgen de los Dolores, que estará también allí en la ermita de Jesús. Y estará, pues yo creo que sobre hasta las 4 o 5 de la tarde, uh-huh, estará abierto para que todos los que quieran acercarse y demás pues puedan ver las imágenes, cómo están para rellenar. Se cerrarán las puertas y ya se volverá a abrir con un... donde entrarán solamente las personas que lleven los que hayan solicitado anteriormente la papeleta de sitio. Es decir, que todo aquel que no haya solicitado la papeleta de sitio no podrá entrar a la ermita a procesionar. Por eso de ahí el llamamiento a que todo el mundo que se haya quedado rezagado vaya para solicitar la papeleta de sitio. Y tendremos un guardia de seguridad para que vaya controlando el acceso, porque somos muchas personas dentro, la ermita es pequeña, tres pasos montados. Y hay que montar toda una comitiva de protección, la cofradía hay que montarla, y pues todo aquel que no vaya a salir pues no puede entrar por ese motivo, no por otra cosa. Entonces, la lista definitiva de cómo va a conformar la cofradía, ¿cuándo se pone? Pues hoy terminamos, mañana montaremos lo que es nosotros, los dos mayordomos y el secretario, junto con el diputado mayor de gobierno, montaremos lo que es la cofradía, cómo va a quedar a cada uno. Eso, bueno, lo hace el programa nuevo de gestión de la hermandad que hemos comprado, pues es el que hace automáticamente toda la gestión, pero claro, después hay que darle algún, hay que situar a la gente bien situada y demás, y la lista queremos ponerla pues el miércoles por la tarde en la ermita de Jesús, para todo aquel que quiera ver pues dónde va a procesionar, lo puede ver. Pero de todas formas, el jueves a las 8 de la tarde, cuando se abra la puerta de Jesús, pues habrá a los fiscales de tramo, miembros de la Junta de Gobierno con listado, uh-huh, para que la persona, en cuanto entre al Jesús, le va a dar su nombre y le van a decir dónde tiene su cirio para que lo coja y ya se haga cargo de su cirio para poderse poner. Para poder ponerse. Que, claro. Esto, que no es como el año pasado. Que había el año pasado fue el primer año, pecamos un poco de inexperto. Ingenuo. Y lo hicimos muy tarde, se nos echó el tiempo encima y fue un pequeño gran follón lo que se montó, pero bueno. Entonces este año queremos hacer las cosas bien hechas y que no tengamos ningún tipo de problema y demás. ¿Y él viene de la misma forma? Él viene exactamente igual. De la misma forma. Exactamente, entrará a tanto a San Antonio como aquí a la Ermita de Jesús, la persona que hayan solicitado previamente su papeleta de sitio. Ajá. Este año nos acompañan dos bandas nuevas, ¿verdad? Pues sí. Tenemos dos bandas que vienen de fuera para acompañar el paso de Nazareno y Santo Entierro. ¿Qué banda no tenemos este año? Pues este año tenemos el Jueves Santo, la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad, de San Lucas de Barrameda, del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno, y como siempre, pues la banda municipal de Ubrique con el paso de Palio, de la Banda Estrella. Municipal que ayer se lució bastante bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que suena bastante bien. Un trabajo que no veas, ¿eh? Sí, sí. Hemos podido escuchar en la última marcha que hemos escuchado el reportaje, Dulce Nazareno Zoro, suena muy bien. Magnífico, ¿eh? Una felicitación muy grande para los componentes de la banda y a don Juan Pedro también un saludo y una más sincera enhorabuena de nuestra parte, que hicieron ayer un magnífico trabajo, ¿eh? Suena muy bien. Al principio allí lo que es la puerta del convento, pues suena un poquito, porque como es más campo abierto, pues suena un poco peor, pero después en lo que es ya cuando se metieron en las calles y demás, pues hizo mejor un de estos de cajas de resonancia y sonó bastante mejor. ¿Y para el Viernes Santo qué tenemos? Pues para el Viernes Santo tenemos la banda de corneta y tambores Nuestra Señora del Carmen de Sevilla, en el paso del Cristo Yacente, y la agrupación musical de Ubrique, como todos los años. Antonio Chacón también hizo un gran trabajo en el pregón, ¿verdad? Estuvo interpretando magníficamente las marchas junto a nuestro pregonero de este año. Está una banda de corneta y tambores. La hermandad ha hecho un esfuerzo este año bastante bueno, generoso, para una banda de corneta y tambores. Sí, porque es difícil, ¿eh? Sí, hemos hecho un desembolso tanto económico como hemos tenido que buscar a última hora. Hemos estado buscando bandas porque la banda de corneta y tambores de aquí de la agrupación de corneta y tambores de Ubrique. Exactamente, pues han tenido algún tipo de problemas y no iban a salir en procesión con nosotros este año. Entonces nos dijeron y hemos tenido que buscar pues donde había. Hemos tenido que, pues nos ha costado un poco más caro y demás, pero bueno, esperemos que esté a la altura suerte. Había suerte con la banda. Yo espero que sí, por lo que hemos escuchado por ahí en YouTube. Lo que suena en YouTube y demás, pues suena bastante bien. No suena malamente. Hay que decir que la banda esta de Sevilla sale en la cruz de guía de la hermandad de la C este miércoles santo. Pasado mañana salen en la cruz de guía. En Sevilla también, hombre. Es una garantía también de que no es cualquier banda que se forma para salir cualquier día para una cosa de provisional, que es una cosa esta. Y entonces los pasos pequeñitos este año, pues los pasos pequeñitos salen también el Jueves Santo por la mañana. Saldrán de la ermita de San Antonio sobre las 10 de la mañana más o menos. Para lo que queremos es que estén sobre las 12 de la mañana, estén aquí en la ermita de Jesús. Uh-huh. Que a la hora de en la que nosotros, en la hora del Ángelus, y en la hora en que todos los años pues se enciende de la candelería de la Virgen de la Estrella, se enciende una vela, que es la vela solidaria, y para que no se pisen un acto con otro, pues queremos salir de allí para que esté sobre las 12 aquí y poder hacer el encendido de la vela solidaria cuando estén aquí los niños y demás. ¿Qué niños se pueden apuntar? Pues cualquiera. ¿Y cualquier niño? ¿De qué forma? Pues yo creo que yendo el mismo Jueves Santo por la mañana, un poquitín antes de las 10 de la mañana, para formar lo que es el pequeño cortejo que sale desde San Antonio. Uh-huh. No hay ningún tipo de problema, no hace falta ningún otro requisito. El año pasado estuvo muy sí, el año pasado sí, porque emotivo, porque hay algún que otro niño también que le gusta también la música y van con sus tambores detrás. Y la verdad es que se queda bastante curioso. Bastante bien. Sí. También tengo que decir la papeleta de sitio de Jesús Cautivo Rescatado, como nos informó el otro día el secretario Sebastián Casilla. Se pueden recoger y se puede salir incluso el mismo miércoles santo antes de la salida. Nos dijo Sebastián que no hacía falta de solicitarla con antelación, que la podían, ese mismo día de la salida se podía incluso participar en el cortejo de la procesión del Miércoles Santo, que será que a la hora, pues a las 10 de la mañana, a las 10 de la tarde, de la noche, poner la cruz de guía en la puerta de la parroquia y saldrá nuestro Padre Jesús cautivo. ¿Y el acompañamiento musical que lleva? Pues lleva la agrupación musical de Dubrique, repite también dos días también, igual que la banda municipal, ¿no? Dos días también. Sí, también. Ha repetido el domingo y el viernes. Y el jueves repetirá también la toque, tienen dos actuaciones este año las dos bandas que tenemos en Ubrique. Pues ayer también se hizo las últimas operaciones de ensayo en la plaza del ayuntamiento por parte de la agrupación parroquial de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y ya quedó el paso dentro para estar en estos días ya trasladar la imagen de Jesús cautivo, trasladarla, ponerla ya en su paso, preparada para que el miércoles a las 8 de la tarde tenga lugar una misa que se hará para los hermanos del cautivo. Delante del paso se realizará esta misa previa a esta salida procesional. Y nosotros pues también tenemos el Ángelus, también se hará en la ermita de San Antonio. El viernes por la mañana, exactamente. El viernes por la mañana pues se abrirá también la puerta tanto del San Antonio como del Jesús, para donde quedará expuesta Nuestra Señora de los Dolores y nuestro Padre Jesús yacente, Cristo yacente, en el San Antonio, para toda aquella persona que quiera pues visitar cómo queda el paso y demás para la procesión, pues puede acercarse y estar un ratito allí. Bueno. Estar un ratito allí y demás. Pues esto es lo que tenemos por lo pronto, y ya la hora se nos está viniendo encima. Vamos a despedirnos con una marcha. ¿Una marcha? ¿Cuál es? Pues Esperanza de Triana Coronada. Esperanza de Triana Coronada. Le vamos a dejar aquí hasta mañana, que estaremos, de Manuel Naranjo y yo, estaremos aquí otra vez con ustedes para llevarle toda la información de este último día de programa nuestro de Aire de Pasión por esta temporada. Y le llevaremos también podemos contacto también con la policía local, el servicio de limpieza urbana, el servicio de sanitarios que tenemos para Semana Santa y todo lo que la especie de CECOP de Semana Santa ubriqueña. Hasta entonces, buenas tardes y queden con Dios. Buenas tardes.